¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora? ¿Y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en... Sin antecedentes, radio, blogspot.com. Bueno, señores, estamos de vuelta en Sin Antecedentes. Ahora sí, por suerte, podemos respirar y se bajó el sol. Por fin, estamos felices porque podemos vivir tranquilamente ahora. Y vamos a hablar de un poco más de deportes. Vamos a estrenar lo que fue la mini columna. Vas, por favor, me estén metiendo presión con Rive. Perdón. Bueno, para empezar con esto, vamos a decir, primero que nada, que Argentina, la selección sub-20, busca el pasaje a la semifinal contra Portugal desde las 19 horas por Fox Sport. Recordemos que la selección la semana pasada le ganó a Egipto con un dudoso partido y con tres penales que no los vio nadie. Dos para Argentina y uno para ellos. Increíble el árbitro. Con una dudosa victoria inclusive de Argentina, que mi padre que vio el partido me decía... yo no entiendo cómo lo ganó Argentina todavía este partido. Dije, lo van a dar vuelta y no lo dieron vuelta. Pero bueno, el bastión que tiene esa selección obviamente es Eric Lamela, que se fue a la B. Que se fue a la B. De la mano del picante Pereira. Como dice mi compañero. Y para seguir hablando de, ahora sí, de River Plate, recordemos que van a debutar contra Chacarita el martes, si no me equivoco. ¿En dónde? En el Monumental, acá tenemos... En el Américo Vespucio Liberty, ¿no? Que demuestra que un grande tiene que jugar en un equipo de grande, como corresponde, ¿no? Sí, un grande tiene que jugar en un equipo de... Chacarita. Chacarita tiene que jugar en el Estadio Mundialista. Recordemos también que el Monumental fue sede de la final de la Copa América, por ende, se jugó a la final en un estadio de la B, podemos decir. Pero bueno, por favor, me están metiendo presión. A ver, DJ Quintanilla, sí... Si le baja la cortina. Bueno, van a debutar supuestamente no, van a debutar el martes ante Chacarita de locales. Y parece que de las famosas sanciones que se habían hablado a fin de campeonato pasado de 19 fechas se han agotado. Todas esas especulaciones periodísticas de Alejandro Fantino, Totti Spassman y todos esos fueron nada más especulaciones, porque parece que el Consejo Disciplinario del AFA le tiene un buen respeto a River. El 15% que se queja buena noche ya sabemos a dónde fue a parar, ¿no? A las arcas de Don Julio. Totalmente. Pero bueno, totalmente. Por eso Pasarela hizo el mea culpa el día de ayer diciendo, recordemos cómo fue la situación. Bueno, no te dijo que el 15% de su pase se lo iba a donar a River. Y Pasarela dijo que esto era mentira. Ayer salió a decir que era verdad. Así que ya podemos decir que Julio se agrandó las arcas de alguna manera u otra. Tengo que agrandar los orcos, dice Don Julio. Está feliz. Don Julio está feliz. Y bueno, no sé, ¿algo más querés agregar de River Plate, por favor? Bueno, que empieza el periplo de River Plate en lo que es una categoría muy dura como es la B Nacional, que con todos los refuerzos que sumó, seguramente aquellos que decían que los números de River estaban en rojo, que el pasivo, que esto, que Aguilar se llevó todo, que el tesorero tal otra, y no sé, así uno no sé en quién confiar, ¿no? Totalmente, aparte, bueno, después sí, vos lo dijiste, después de todo lo que se dijo, se van a tener que bancar un muy buen torneo como es la B Nacional, federal, que ha estado en boca de todos los políticos, la palabra federal y de todos los comentaristas de radio de fútbol. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa con esto lo que va a ser el pasaje de River en la B Nacional. Y yo sabía que River no quería descender para no jugar con Aldo Civi, pero bueno, lamentablemente va a tener que jugar contra Aldo Civi y ahí se las va a tener que ver duras. Vamos por el único campeonato que nos falta. Acá me está metiendo presión, pero bueno. Siguiendo en el orden de noticias deportivas, el otro día fue presentado el señor Sabella como nuevo DT de la selección argentina. Recordemos, después de la salida de Batista, del exitoso fracaso que fue la Copa América, y un equipo que nunca se supo encontrar en realidad, porque recordemos partidos amistosos con Escocia, con Japón, que no salieron de la mejor manera para Batista. Pero yo, al menos yo, pienso que después de agarrar la selección argentina después de Maradona, es un fuego caliente, no hay posibilidad que salga bien. Es lo que yo pienso, Nicanor Heredia, no sé vos, Claudio. El aspecto más positivo que tiene la asunción de Sabella es que aquellos fundamentalistas del juego bonito, los amantes del juego lírico, ¿no? Como dicen algunos periodistas, como por ejemplo que suscriben y se babean por el tiki-tiki del Barcelona, quiero verlos ahora alabando el catenaggio de Sabella, defendiendo con línea de 5 atrás, con, un doble 5 en el medio y atacando que con Messi y alguien que no sé qué se le ocurra que lo acompañe. Porque, sí, por ejemplo, en la última temporada que estuvo en Estudiantes, su dispositivo táctico, su número de teléfono fue un 5-3, no sé cuánto, ¿no? Digamos que... No le fue de la mejor manera como le había ido antes. Más rústico que Isabela, no sé si hay un técnico que uno pueda decir que priorice la defensa. Bueno, perdón, más rústico que Isabela, Falcioni, ¿no? Impresentable el técnico que tiene Boca Juniors. Que recordemos, no saldrá campeón, pero está en Primera A. Por lo menos está en Primera, ah, todavía está en Primera. ¿Cuándo, no? Pero bueno, Isabela, recordemos, viajó esta semana a Europa para hablar con los que ahora van a ser sus jugadores, para decirles más o menos cómo va a ser el estilo de juego, presentar las estrategias y todo lo que él tiene. Se supone que ya habló con Messi, según informa el diario Clarín, en su portal digital, lo que puede ser tranquilamente mentira. Habló con Messi, dijo que bueno, y confirmó Messi para los próximos amistosos, que va a ser, digamos, su presentación. El primero, el partido contra Venezuela, que lo van a jugar en Calcuta, India. No sé qué corno tiene que ver una cosa con la otra. Y el otro partido de Isabela va a ser el 6 de septiembre contra Nigeria en Bangladesh. Cada vez es más lejos para jugar un partido. Y recordemos también que tiene el 14 de septiembre, si no me equivoco, un partido con Brasil. También en por Europa, creo, también. O por Asia. Y bueno, esa es la información que tenemos sobre Isabela. Podemos seguir, Claudio, por favor. Espero que te hagas cargo de esta partecita de deportes, que es que Leo Gutiérrez le dijeron que en 20 días ya podría estar. Sí, la verdad que él se manifestó, ¿no?, muy ansioso y con ganas, ¿no?, de sumarse y volver a entrenar, porque es un jugador de elite, que recordemos que tuvo un problema, una afección cardíaca durante un entrenamiento del seleccionado que se está preparando para el Pelo Olímpico que se va a jugar en Mar del Plata. Esperemos que no sea drape y el seleccionado se lo pueda llevar, o cuanto menos clasificarse, ¿no?, que es su objetivo, clasificarse a Londres, que también veremos si se hace o no los juegos allá en Londres. Pero bueno, en fin, el cebador, como fue catalogado por los hinchas de Peñarol antes de que llegue a Mar del Plata, y apenas pisó Mar del Plata ya era un ídolo acérrimo de la ex número 6, ¿no?, que ahora está bifurcada en diferentes hinchadas, pero eso no nos compete. A ellos capaz que sí, pero a nosotros no nos compete. En fin, y bueno, la verdad que es eso, ¿no? El Comité Olímpico lo declaró asesor y algún calificativo también que eleve ese cargo. Pero bueno, en fin, será un colaborador del Preolímpico que seguramente recorrerá los diferentes medios de la ciudad, nacionales, bueno, locales, internacionales e internacionales, para darle una cara conocida a lo que es la difusión de este evento. Así es, bueno, siguiendo con el orden de cosas. Y para redondear lo que es el Leo Gutiérrez, el Sador y Peñarol, como diría el locutor que la presenta, hay un fuerte rumor que con el correr de los días primero se fue enfriando, luego fue tomando calor, que fue que Andrés, el Chapo Nocioni, podría ser el reemplazante de Leonardo Gutiérrez, ya que los une una... Billetera Matagalán. Una relación muy... con el correr de los años recorrió todo lo que es las juveniles de la selección y las diferentes competencias, y podría acercarse al club Peñarol, ¿no?, de Santiago del Estero y Gay. Pero bueno, la verdad que, sinceramente, como vos bien lo mencionás, es un jugador de NBA. Es decir, muchos, a la enésima potencia, muchos dólares. Muchos ceros. Es decir, sus ofertas estaban vinculadas a jugar la ACB, la Liga de España, o ir a jugar a Turquía, alguno de esos países que parece que la crisis no los afecta y están dispuestos a desembolsar una cantidad interesante de dinero. Pero bueno, como el vínculo de Nocioni con Gutiérrez es muy afectuoso y cálido, no pongamos en sospecha su virilidad, pero bueno, es muy afectuoso, capaz que el acuerdo involucra que Leo Gutiérrez no cobre su sueldo y capaz que ceda también Nocioni parte del suyo. Pero bueno, yo quiero ver un Peñarol Quilmes jugando con Nocioni, con la camiseta de Peñarol, ¿se imagina? Será un gran atractivo para el clásico. Bueno, para ir finalizando, recordemos, demos algunas noticias cortitas. Primero, que en rugby los Pumas perdieron a uno de sus mejores pateadores, que es Juan Martín Hernández. Está lesionado, se confirmó que no va a poder viajar al Mundial de Nueva Zelanda, por ende no esperemos un tercer puesto en el Mundial, los digo desde ya. No, el objetivo que se había barajado es cuartos de final, y gracias, ¿no?, por así decirlo. Porque sí, Juan Hernández, bueno, había sufrido la rotura de una de sus rodillas y la recuperación es muy ardua. Sabemos que el rugby es un deporte de contacto y, sinceramente, para llevar a un jugador que no esté al 100%, los entrenadores habrán decidido y barajado esa alternativa, ¿no? Alguien que esté en 100%, si bien sus aptitudes físicas no estén en las mejores condiciones, como es la de Juan Hernández, que se desempeña en el rugby francés. Así es. En otro orden de cosas, Independiente le ganó al Inter. El primer partido por la Recopa, por esa copa que juega el campeón de la Libertadores y campeón de la Sudamericana, lo empezó perdiendo, tengo entendido, partido, y le terminó dando vuelta con la vuelta de su hijo pródigo, Gaby Milito, ya que no creo que Kun Agüero vuelva. Y bueno, finalmente la Copa Argentina se anunció oficialmente que van a jugar más de 150 equipos de todo el país, la Copa más federal del país, y se va a estar arrancando a partir del mes que viene, fines de agosto, las primeras fases. Ahora vamos a un tema. A una tanda. Discúlpenme. El tema llamado tanda de la radio. Ahora vamos a una tanda y volvemos. Ni todo negativo, ni 6-7 rocho. Sin antecedentes. Un programa que resiste a cualquier archivo. Claro, porque recién empieza. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Esto huele a podrido, está jodido, queridos amigos. Marcianos, soldados, freaks, asesinos. ¡Ay, qué puto tabú! Señores, de vuelta en lo que es el último bloque del programa Sin Antecedentes. Primero vamos a recordar mañana la transmisión especial de Radio La Azotea FM 88.7 con 15 periodistas y 8 móviles repartidos en los distintos búnkers y centros de cómputos en toda la ciudad a partir de las 18 horas, ¿no, Claudio? Sí, así es. FM de La Azotea va a estar dando lo que es una transmisión de lujo para cubrir las primeras alternativas de los sufragios acaecidos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el famoso paso. Y de paso vamos a hablar de las repercusiones con las novedades en el caso Ayacucho, ¿no? En el casi Ayacucho Gate, que totalmente por suerte de acuerdo no con el nombre, ¿eh? Se produjo el Ayacucho Gate. Totalmente de acuerdo, porque recordemos que todo empezó con el Ayacucho Gate, con las declaraciones de una madre que se le había muerto la beba, había dicho que le habían entrado a robar, salió toda la prensa a hablar de la inseguridad, obviamente, ¿de qué va a hablar la prensa si no, no comemos? Después entrevistaron a la vecina que decía que escuchó gritos, pero nada más, después que le había dicho la mujer que la habían tenido un rato ahí los delincuentes, que le habían matado a la beba, cuando posteriormente la autopsia revela que no hubo signos de violencia ni de ahogo, sino no... una causa que es general en bebés de esa edad. Por ende, a partir de ahí se empezó a descartar el tema de un posible asalto o un posible asalto. Así, bueno, Soledad Ibáñez tuvo que contradecirse lo que fue su declaración ante el fiscal de Dolores, Diego Benz, ¿no? Que, bueno, como bien lo recordaba, se había todo comenzado con esto, ¿no? El denominado un nuevo caso de inseguridad. Y lo que, lamentablemente, como es... la reacción de lo que es un pueblo, ¿no? Porque sinceramente Ayacucho es un pueblo, no se puede denominar de otra manera. Fue una reacción mancomunada de todos los ciudadanos que, impulsados por lo que fue el párroco Miguel Ángel París, así se llama el párroco, pobre, porque es cura, ¿no? Y uno tiene mucho afecto con los curas. Pero bueno, todos se dirigieron a buscar la cabeza, literalmente, del intendente de Ayacucho. El párroco que no tiene cura. Así es, en una marcha que se organizó esa misma noche, luego de conocida la noticia, se convocaron alrededor de 4.000 personas en lo que fue una pueblada, porque recordemos que hubo incidentes, disturbios. Sé que se quisieron meter a la municipalidad, no recuerdo si se metieron, pero pedían la cabeza del intendente básicamente, lo quisieron linchar, lo quisieron matar al tipo, y todo esto provocado a partir de una falsa denuncia que se realizó y de la cual, como vos decías, se agarró primero Miguel Ángel París, el párroco de Ayacucho, en decir convoquemos a esta marcha por lo que pasó. Y después, obviamente, ¿quién se iba a sumar a esa petición? Si no es más que la sociedad rural. Dijo, también, vamos ya, es el momento. Obviamente vamos a estar a favor de la convocatoria. Y si la sociedad rural fueron los segundos que convocaron a esa marcha, que terminó en los incidentes y disturbios que fueron de público conocimiento. Así es, ¿no? También tenemos que recordar que, bueno, la sociedad, sobre todo, bueno, en este caso particular, en los que es Ayacucho, que es un pueblo muy... muy extremadamente chiquito, tranquilo y chiquito, que uno por ahí cuando va en la ruta, capaz que el GPS, estos modernos, capaz que ni siquiera figura. Se pasa de largo. Respeto. Pero bueno, uno sabe, ¿no? Anda a saber, uno ha emprendido viajes por las rutas siguiendo a Quilmes en su periplo por lo que fue el TNA. Y bueno, hemos recorrido diferentes rutas de la provincia de Buenos Aires. En fin, pero bueno. También tenemos que decir, ¿no? Venía a cuento esto, que la sociedad reaccionó, no se sabe bien en qué o bajo qué estímulo. Es decir, ¿fue solamente el pedido de seguridad? Porque obviamente estamos desde Mar del Plata y no podemos saber los pormenores de esta convocatoria. Porque solamente el pedido de un párroco alcanza para que todo un pueblo se alce en armas, entre comillas, y salga a buscar la cabeza de un intendente. ¿Un hecho puntual solamente? También el boca en boca, recordemos, ¿no?, que se debe haber dado en la ciudad. Que ya que, como Pablo decía, pueblo chico, infierno grande, como dice la famosa frase, debe haber corrido enseguida la noticia y se habrán hecho eco muchas personas y no... A ver, sí, calculo que muchos habrán ido por el pedido de seguridad, pero muchos otros habrán ido porque habrán ido, seguramente. Porque, a ver, si hablamos de un pueblo chico, tenemos que decir y concluir, todos se conocen. Totalmente. Es decir, sí, de acuerdo. ¿A quién van a acusar? ¿No es que alguien venía pasada por la ruta, se bajó, cometió un ilícito y se dio a la fuga? Es extraño todo lo que pasó, pero también tenemos que recordar el rol de la prensa, nuestro rol en estos casos. Que fogonearon todo el tiempo, otra vez la inseguridad, otra vez la inseguridad, otra vez la inseguridad, y llevándole la cabeza a la gente la inseguridad, ¿cómo van a esperar que reaccione también la gente? Fue muy violento todo lo que sucedió allá en Ayacucho. Incluso recuerdo a la tía de la criatura diciendo, por favor, hagamos esto en paz, no quiero violencia, porque lo que pasó fue un hecho de violencia, porque ella también tenía la misma información que teníamos todos hasta ese momento, que fue un asalto y que ahí mataron a la beba. Y fue muy, muy duro todo lo que se vivió allá en Ayacucho con esa poblada. Te propongo una adivinanza, a ver si sabes quién dijo la siguiente afirmación. A ver. Te dejo un momento para que te vayas concentrando. Dale, dale. Entramos en el juego y, aunque sea duro, hay que perdonar a Jorge Rafael Videla. Sin repetir y sin soplar. ¿Quién lo dijo? Yo me la juego, si puedo hablar, perdón. Sí, sí, puede hablar. El uso de la palabra, el edil por Aldo Civi, es Mar del Plata, Sebastián, recuerde, el Pocho Jiménez. Recuerda nada más que estamos en veda. No, me imagino, no sé quién lo habrá dicho en realidad, pero me imagino que ser un muchacho sin antecedentes, como... Muy bien, ahí pasando el chivo. Para mí fue alguien que estaba alineado con Jorge Rafael Videla en ese entonces de dictadura militar, pero no sé, Claudio, a ver, contame quién fue, a ver, sorprendámonos. En el año 2008, Miguel Ángel París, el párroco que en su momento hacía y ejercía su función en Azul, que casualmente fue quien incitó, rosqueó para que Ayacucho se levante en armas, sostuvo lo que acabamos de decir, ¿no? Y por si no quedó claro, lo repetimos. Aunque sea duro, hay que perdonar a Jorge Rafael Videla. Bueno, esto ya sabemos con esa frase nada más de qué clase de persona estamos hablando. Aparte, perteneciente a la iglesia, no creo que nos deba sorprender mucho, ¿no? Pero a causa de eso, mi compañero me ha informado, Claudio Torres, que lo han descendido de categoría, digamos, como cual militar lo descienden de rango. Sí, le sacaban una estrella, una condecoración, porque esas semejantes afirmaciones o bien en la actualidad está bajo la línea de lo que es las palabras y el discurso de Bergoglio, son demasiado desafortunadas para un contexto democrático y, como sabemos, en un marco de democracia y de plena vigencia de los diferentes derechos humanos de los ciudadanos, es muy desafortunado y hay que decir que por primera vez la iglesia estuvo acertada. Lo bajó de rango, pero... Pero bueno, también hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto viene a cuento de que hay que abrir los ojos, ¿no? Y abrir los oídos para ver y tratar de dilucidar, ¿no? De dónde vienen las noticias, desde qué lado la están bombardeando y la están fogoneando. Porque obviamente este hecho, pidiendo la cabeza del intendente, no tengo el dato si es oficialista o obviamente kirchnerista u opositor, pero seguramente por las dimensiones que tomó el caso, seguramente habrá estado de los, como se denominan, alineados al oficialismo, y seguramente por esto tomó las pantallas de todos los medios nacionales. Por eso tomó la pantalla de los medios también más importantes, los que la gente más ve, como son TN o el grupo, todos los medios del grupo Clarín prácticamente calificaron esto como un gran acto de inseguridad. Y después, revertí los dichos después de lo que pasó, porque recordemos también que hace nada más algunos días la señora Ibáñez dijo que era mentira, que lo había inventado por la culpa que ella sentía. Y, a ver, es muy complicado todo esto de analizar, mucho más teniendo en cuenta toda la gente que se movió, toda la policía que se movió, teniendo en cuenta que es una denuncia falsa, que se puso policía a trabajar en esto, que la gente, lo que pasó con la Puebla, de eso no lo volvés atrás. Y el ministro Casal, que también dijo, vamos a darle apoyo a la víctima, apoyo social a la víctima, a esta señora, ¿no? Sí, bueno, igual las declaraciones de Casal son las declaraciones de oficio, si se quiere, y son sí, para obviamente cumplir con el caso. Pero sí, ¿no? También tenés mucha razón, lo que es el temor a una condena social la puede llevar a una condena judicial, porque la señora Ibáñez incurrió en el delito de falso testimonio ante la denuncia que presentó, y bueno, seguramente la justicia tomará cartas en el asunto. Pero bueno, hasta aquí una nueva edición, la segunda de Sin Antecedentes. Ahora voy a mandar algunos saludos, porque a nuestro público nos debemos, si no, no estaríamos al aire. Le mandamos un saludo a nuestro oyente Walter, que nos ha llamado. También a Micaela Salvador, al local Solcitos, a Sofía Ruiz, a mi novia Florencia López. Y pido por favor la pronta aparición de María Inés Astolfi, a quien también le mando un saludo. Y no sé, a ver, ¿algún saludo más querés mandar? No, hacer una mención a los oyentes que están escuchando vía internet y FM de azotea.com.ar. Ahí tienen un link para escuchar online la transmisión de la radio. Y desde México está escuchando el Javier, apodado en Twitter Javi Metal. Le mandamos un afectuoso cariño. Recordemos que Claudio Torres es un gran tuitero. Por favor, si alguien lo quiere seguir, dime Twitter. Sí, es @torre-claudio, así de sencillo. Si nos quieren buscar, ustedes ya saben, buscan en Facebook la página Sin Antecedentes. El teléfono de la radio, que es el 471-4805. Les recordamos que mañana desde las 18 horas la radio estará dando inicio a la que será su emisión, cumpliendo y dando cobertura a lo que serán las denominadas primarias, con todos los resultados y diferentes móviles en los búnkers más importantes de la ciudad. Así es. Bueno, señores, con esto vamos ya terminando la transmisión del día de hoy. Y no nos vamos a ir sin antes recordar que no vamos a violar la veda, que ningún candidato oficialista, opositor, así ninguna bandera política en particular, bregó en su campaña que la aparición de Julio López estaba entre sus prioridades de campaña, ni que la aparición de Luciano Arruga también. Luciano Arruga tampoco, ¿dónde están? Sí, no, también tenemos que recordar y que ellos no van a votar en estas primarias, así que sinceramente es una pena que ningún candidato haya apelado a ese recurso, que es un recurso válido, que es un buen cuestionamiento hacia el gobierno nacional y popular. Y estaría bueno también que se sigan tomando cartas en el asunto y que no se olvide de esas personas. Ahora vamos cerrando el programa de hoy de Sin Antecedentes con un temita de Audioslave. Like Stone. Les mandamos un afectuoso saludo y esperamos que Julio López y Luciano Arruga aparezcan y, como se suele decir, no olvido ni perdón, juicio y castigo a los responsables de su, por ahora, desaparición. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Sin Antecedentes. Live!